La saludamos para hablar de este tema a la secretaria general adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional, Mercedes Cabezas. Mercedes, buen día. Luis Talón y Luis Lardone, te saludamos de Radio Textual. ¿Qué tal, Luis? Bueno, ¿qué tal, Luis? ¿Y qué tal, Luis? Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Mercedes, nosotros decíamos en la introducción cuando presentábamos los títulos, ¿y después del paro qué? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue la lucha, el plan de lucha? Bueno, después del paro esperamos seguir teniendo la misma disposición en la articulación con la CGT, por ejemplo. Seguimos teniendo la necesidad de seguir articulando entre las tres centrales y fundamentalmente organizando a nuestro pueblo, porque es cierto, no se agota todo en un paro. Nosotros desde diciembre de 2023 y nosotras venimos peleando por terminar con un modelo económico que iba hacia donde estamos, digamos, y que hoy sigue derecho para el barranco. Los anuncios de ayer lo único que hacen es poner de relieve que volvemos a un esquema de endeudamiento y que no va a terminar ese esquema de endeudamiento y que además compromete la vida de los argentinos y de las argentinas. La salida del cepo y el endeudamiento lo único que hacen es profundizar la crisis que ya tenemos, digamos, concentrar capitales, pero además facilitar la fuga. Ya vimos este esquema de la mano de Caputo, además de la mano de los mismos personajes, y es un crédito del Fondo Monetario Internacional, un crédito de los organismos internacionales de créditos, que lo que hace es facilitar la posibilidad de que haya más fuga en la Argentina y más concentración de capital, porque no dicen cómo lo van a redistribuir. Que lo inyecten en el sector privado no es garantía de que no haya fuga y de que no haya concentración de capitales. Uh-huh. Y el esquema de derrame no funcionó en los países más avanzados del mundo, por lo tanto no tendría por qué funcionar en la Argentina, que es un país con una base de profundidad en la desigualdad. En ese marco, nosotros decimos que hay que seguir peleando. Mercedes, uno de los, inclusive, bueno, también ayer con el anuncio de estas medidas económicas, tanto por el ministro Caputo como luego en la cadena nacional del presidente Javier Milei, no dudaron también en seguir afirmando la idea del ajuste, ¿no? En sus distintas variables de cómo vienen desde que asumieron el año ya, bueno, en diciembre. Sí, particularmente en el Estado, además. Exacto. O sea, el ajuste es el Estado, digamos. Exacto. Digo, ¿qué queda? Yo no sé qué queda por ajustar o cómo seguirá la obra maquiavélica del gobierno nacional en función de ya, por lo que yo acá uno del Centro de Economía de Política Argentina, entre datos de noviembre del 2023 a febrero del 2025, la dotación del personal se redujo en 45.513 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 13,3% de personal de empleados estatales. ¿Qué es lo que, digamos, en caso de seguir en esa línea, no sé qué otras áreas pueden seguir ajustándose? Te puedo cambiar la pregunta. ¿Qué otras áreas quedan por perder de la política pública? Es la pregunta, me parece. Porque no es solamente pérdida de puestos de empleo, que ya ascienden casi a 50.000 si contás a los que están en disponibilidad y que, por supuesto, no van a reubicar en ningún lado, uh-huh, porque siguen achicando todo el Estado, sino que en realidad el problema es que lo que tendría que estar haciendo el Estado, ellos pretenden que lo haga el sector privado, que no tiene la responsabilidad de hacerlo y que si no lo hace está bien, digamos. La protección social a quienes menos tienen, y la necesidad de abrazar a quienes no han tenido la suerte de nacer en un hogar donde se concentra ese capital, la tiene que hacer el Estado, porque la función del Estado es nivelar la desigualdad estructural. Ahora, que tiene un sistema que donde, por supuesto, el que nace no elige dónde nacer. Uno puede nacer en la casa más acaudalada del barrio más beneficiado de cualquiera de las provincias argentinas, o puede nacer en el barrio más vulnerado, y eso no lo elige. Y en función de que eso no lo elige, tiene que haber un Estado que le proporcione las mismas posibilidades, no que le regale. Hay un error ahí, sino que le proporcione las mismas posibilidades a uno y a otro. Por supuesto, para proporcionarle más posibilidades al que menos tiene o al que más vulnerado el sistema, por el sistema está, necesita mucho más del Estado. Pero para eso está el Estado. No pueden pretender que el sector privado absorba esa función, porque no es la función del sector privado, no tiene la obligación de hacerlo. Mercedes, vos decías recién hay que seguir luchando. ¿Ves que hay esto, la lucha esta puede desembocar en una nueva medida de fuerza como la del miércoles, la del jueves? Sí, por supuesto. Yo creo que entramos en el final del precipicio, digamos, en la llegada al precipicio. Entramos en un cuello de botella. En concreto, es probable que haya más medidas de este tipo, es probable que la economía no repunte, que haya un crédito del Fondo Monetario Internacional o de cualquiera de los organismos de crédito multilaterales, porque no es solamente el fondo, digamos. Nosotros somos los mayores acreedores del fondo una vez más, Sí. pero no es solamente el Fondo Monetario. Entonces, está el Banco Interamericano de Desarrollo, digo, hay varios organismos que hoy están prestándole a la Argentina según el anuncio del presidente. Eso no es para enorgullecerse. Pensar que en vez de prestarnos un organismo multilateral, pudiéramos salir de la crisis produciendo y generando más riqueza de nuestro país, sería una salida más lógica. Pensar que podemos generar empleo redistribuyendo riqueza sería una salida más lógica. Pensar que la redistribución, por supuesto, no alcanza solamente, sino terminar con la depreciación de salarios. Ayer nosotros, por supuesto, no firmamos, o sea, firmamos en rechazo a la paritaria, pero ayer nosotros terminamos la paritaria 2024-2025 con 1,3% de aumento para cada mes. Digamos, este mes ya tiene arriba de un 3% de inflación. La verdad que pensar que la gente puede sobrevivir de esa manera, bueno, no es digno de un presidente, en principio, pero la realidad es que me parece que los aleja de la realidad, que quizás hacen las cuentas con su salario, pero el resto de la población cobra otra cosa, vive de otra manera, va al supermercado y todos los días les duplican los precios, y la realidad es que lo que hicieron ayer fue anunciar una mega devaluación nuevamente, porque anunciar una flotación del dólar de 1.000 pesos a 1.400 pesos es una mega devaluación. Que después lo quieran maquillar de otra manera, bueno, eso es otra cosa. Ahora, la realidad de lo que va a pasar para el argentino común, ese que se levanta todos los días, va al súper de la esquina y compra, es que no va a poder comprar, va a poder comprar la mitad de lo que compraba el día anterior. Con una escala salarial, porque esto también hay que decirlo, nosotros asistimos a un fenómeno que es inédito en la Argentina, que es que el asalariado en blanco, o si querés, el antiguo fabril, el que está dentro de la población económicamente activa, dentro de un trabajo en blanco y con salario real, es pobre o indigente, porque su salario no llega ni a la línea de pobreza o a la línea de indigencia en algunos casos. Sí. Dentro del Estado hay personas que cobran 350 mil pesos. Yo le pediría al presidente que me diga eso qué es, porque además en la Argentina no hay política crediticia de viviendas hace muchos años, hace por lo menos entre 15 y 20 años, una política real, ¿no? Que permita no pensar que vas a hipotecar tu futuro. Y ahora unos 15, 20 años que no hay una política crediticia seria en la Argentina. Creo que el último fue el primer Procrear, Sí. con el cual muchas personas hicieron su vivienda o pudieron comprarse un terreno y avanzar con la construcción. Sí. Mercedes. Después de eso, los que tenemos de 40 años para abajo, muchos de ellos tuvieron que volver a vivir con sus padres o no se pudieron ir. Porque con la liberación de los alquileres y la falta de crediticia, en términos concretos, no hay forma de que la vida pueda ser posible, la independencia pueda ser posible. Claro. ¿Cómo es el diálogo con las otras centrales obreras, y me refiero en concreto con la CGT, digo en función de lo que se le venía reclamando, sobre todo a los sindicatos que integran la CGT, bueno, este tipo de salir a la calle, manifestarse, bueno, con lo que venía pasando con los jubilados, ¿cómo es ahí el diálogo, si es que lo hay, desde ATE con estas otras centrales? El diálogo no es malo, pero tenemos concretamente miradas distintas, eso está claro. La CGT, hay en la dentro de la CGT, no todos lo mismo, sí, sí, está bien. Pero hay varios sindicatos que piensan que pueden esperar. Nosotros decimos que el tiempo de espera no es posible si la espera tiene una relación directa con la destrucción del Estado, claro, o la destrucción del entramado social. Uh-huh. También es cierto que, cuidado, porque la lucha de los jubilados, la contracara de la lucha de los jubilados es el trabajo negro y la precarización laboral. O sea, la contracara de la lucha de los jubilados es la reforma laboral que quiere implementar Milei. Claro. Uh-huh. Porque sin aportes jubilatorios en un sistema solidario, no hay jubilaciones. Uh-huh. Con la figura de colaborador en la ley de bases, lo que hace Milei es destruir la jubilación. Porque si es colaborador, un trabajador no es trabajador. O sea, no tiene aportes jubilatorios, no tiene obra social, no tiene, porque colabora. No es trabajador. Sí. Ahora está haciendo la misma tarea que el que tiene al lado, que está en blanco y que cobra hace muchos años un salario con aportes. Uh-huh. Mercedes, la última. ¿Tienen previsto, sí, bueno, asambleas, alguna movilización en lo inmediato esta semana? La semana que viene es corta, vamos a tener el martes una reunión de nuestra conducción y la idea es definir nuevas acciones que permitan no solo seguir visibilizando, sino además, y esto quiero ser clara, construir conciencia de clase y avanzar hacia una mirada del Estado, porque no podemos estar dentro de los mismos 5 años en los cuales la población salía a aplaudirnos en un balcón y hoy nos está diciendo que nos servimos, que somos prescindibles, uh-huh, cuando en algún momento fuimos esenciales y no hace tanto. ¿Vos ves que falta conciencia de clase? Sí, por supuesto. Una persona con conciencia de clase, por más hartazgo que tenga, no puede votar a alguien que tiene una motosierra en la mano. Claro. Pero la realidad es que hay que... falta conciencia de clase, pero no hay que corrernos de eso, porque la realidad es que las organizaciones del campo popular, algo tenemos que ver con eso. Claro. Ahí hay que hacer una autocrítica. Uh-huh. Sí, está sí, claro. Y digo que ahora, sobre todo en este periodo que se viene de elecciones, con la experiencia que ya viene de más de un año de tránsito el gobierno nacional en su gestión, hay que ver en las elecciones, yo digo, distrito por distrito, pero en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, con su vocero actual sigue haciendo campaña con la motosierra, es decir, creo que... Sí, lo que pasa es que ahí también el papel de la oposición es importante, porque la verdad que si la oposición va a ir disgregada separada, fragmentada hacia una elección, bueno, probablemente termine ganando Milei. Me parece que ahí hacen falta saltos de grandeza, repensar los espacios políticos, pensar, porque también hay un detalle que me parece que hay que mirarlo. Milei nace como emergente de lo nuevo, después puede no ser del campo popular, por supuesto, pero es un emergente de lo nuevo, es algo diferente, que surge con mayor fuerza en la pandemia y que tenía un legislador en el Congreso, digamos, 2 legisladores en el Congreso. Uh-huh. No estamos hablando de cientos y cientos de años de construcción política dentro de un partido que llegan al poder. Estamos hablando de una emergente que no es del campo popular, pero que surge como emergente. La pregunta es, ¿por qué no los hay del campo popular? Porque yo me resisto a creer que no haya liderazgo. Yo creo que cuando intenta crecer un liderazgo del campo popular, algo le pone un pie en la cabeza y no lo deja crecer. Uh-huh. Entonces... Me parece que hay que hacer una autocrítica y que hay que construir en función de recuperar un gobierno para la clase trabajadora. Si todos estamos de acuerdo con eso, es probable que las elecciones, Milei tenga más de un dolor de cabeza. Uh-huh. Mercedes, muchísimas gracias por estos minutos con el programa. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Bueno, gracias igualmente. Mercedes Cabezas es la secretaria general adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado. Esto es